Digamos que 157 cooperativistas que son parte de la organización del Movimiento Nacional Surge fueron despedidos arbitrariamente, sin aviso. Nos enteramos porque el compañero del equipo técnico fue a la dirección de cooperativas a llevar asistencia, la ficha de asistencia, la planilla, y ahí a pedir, digamos, la preliquidación, y ahí nos enteramos que estaban despedidos nuestros compañeros. Son 147 compañeros que, cooperativistas y 10 coordinadores. En ese momento, ahí en la dirección de cooperativistas, el planteo fue que era una cuestión política, que era de arriba. Lo que nosotros no entendemos qué significa ese de arriba, digamos, como si fuera una élite, una cosa así distinta a lo que es el conjunto del pueblo, ¿no? Platense. Porque esto, lo de arriba y lo de abajo, es medio raro en la discusión, pero es así. De arriba habían tomado una decisión política, la decisión la tomó el mismo intendente Garro, sí, a través de Negrelli, de Oscar Negrelli, Nelson Marino. Ayer un grupo de compañeros estuvieron ahí, que se fueron acercando a ver cómo era la situación en 17 y 51. Yo me vine para acá con un par de compañeros. La situación acá se puso media difícil, rara. Tuvieron que intervenir los concejales. Estaba Chucho y Cristian y nos dieron una mano porque era la situación rara. Nos habían puesto policía afuera, adentro, al costado, arriba y abajo. La situación fue muy compleja, cuando nosotros lo único que estábamos haciendo era ver cuál era la situación de nuestros compañeros y el por qué habían sido despedidos nuestros compañeros. En el marco de eso, después de esta situación, de la intervención de los concejales, hoy tuvimos una reunión con Ileana Cid, que es la presidenta del bloque de ellos, de Cambiemos, y con Nelson Marino. El planteo es que es una decisión política, nosotros creemos que es arbitrario, empezaron con nosotros por el rol que cumplió nuestra organización en el marco de su posicionamiento político. Nosotros es claro que, y abiertamente, de dónde venimos, quiénes somos y qué posición política tenemos. Nosotros, a nadie nos puede decir a nosotros qué es lo que planteamos y qué no planteamos, porque es público. Y de público conocimiento de toda nuestra accionar político, de toda nuestra vida. Nosotros somos una organización política, somos una organización peronista, nosotros creemos en otra ciudad, no en esta, y lo sigue demostrando esta ciudad que nos plantea este intendente. Es una ciudad para pocos, una ciudad en contra de los compañeros, de los pobres. ¿Por qué lo planteo? Porque ellos plantean en esta reunión, y se le escapa cuando se lo planteamos con Graciela Rey, que anda por ahí, una de las compañeras, que le plantea, porque ganaron. Ellos dicen, sí, porque ganamos. Y la decisión que van a tomar es la reducción del 70% de los cooperativistas de toda esta ciudad. Es decir, los cooperativistas no, del cordón que a ellos les interesa, que es Gran Bell, los cosos y el casco urbano, sino los cooperativistas que trabajamos en la periferia de esta ciudad. Eso es lo que plantean. Quieren tirar la discusión para arriba cuando nosotros sabemos fehacientemente que tienen el presupuesto, no solo para pagar a nosotros, sino para pagar más cooperativistas de los que existen. A nosotros nos pagan 6.250 pesos. 6.250 pesos. Y ellos atentaron políticamente y acorde a su visión ideológica, ellos dijeron, porque ganaron, tienen la autoridad para poder destrozar a lo más humilde de nuestra ciudad. Estos tipos llevaron al 38% de pobreza a nuestra ciudad. Nuestros compañeros comen en comedores porque no le alcanza ni siquiera para cubrir una semana esos 6.250 pesos. Y sin embargo se los niegan habiéndolo trabajado. Estos son estos tipos, nos lo dijeron por la cara hoy y encima con un nivel de provocación enorme, porque dicen que ellos no tienen nada que ver, que la discusión es con otro. Y bueno, decime con quién tengo que discutir, que venga el intendente a discutir con nosotros. El intendente no quiere discutir con nosotros porque él está arriba. porque es la discusión que nos planteó la gente de cooperativa. Él está arriba, él se cree un ser superior, él se cree que puede destrozar y maltratar a los compañeros. Él no entendió que se abolió la esclavitud a partir de la declaración de independencia en 1816. Ángel, ¿vos crees que su abierta postura política es el argumento para justificar los despidos? No, yo creo que es el odio al pueblo. Sí. Es político, por cómo jugamos, y por el otro lado, por eso empezaron con nosotros, digamos. Empezaron con nosotros porque saben cuál es nuestra posición política. Y después porque tienen un problema con nosotros que tiene que ver con esto de que nosotros entendemos que somos trabajadores municipales mal pagos, ¿no? Y sin obra social. Pero nosotros somos trabajadores municipales, tercerizados, en cooperativas que arman el mismo municipio y no sabemos quiénes son los presidentes ni nada. Y por el otro lado, por el odio al pueblo, por su misoginia, por su odio de clase. Es visceral lo de ellos. Es el tipo que entra en el golpe de Estado de Bolivia con la cruz, ¿no? Es decir, es la Inquisición. Ángel, estos tipos pasada, creen en eso. La semana pasada despidieron también a un cooperativista por fiscalizar para el Frente de Todos. ¿También lo relacionan con esto? Es lo mismo. Es la misma situación. Empiezan por nosotros, por una cuestión política. Es decir, les damos a todos, a estos también. Pero yo creo que es una cuestión política. Nosotros creemos fehacientemente que es una revancha, pero por el otro lado también plantean que no solo va a ser con nosotros, sino con todos. Florencia, uno de los primeros actos de Garro con el gobierno municipal fue una represión en este mismo lugar. Y termina este mandato con un conflicto con los cooperativistas y estos despidos. ¿Qué relación hace? Bueno, aún no terminó el mandato, está gobernando Garro, va a gobernar a los años que vienen, y lo que no puede pasar es que haya gente sin trabajo. Que no haya, no pueden dejar cooperativistas. La ciudad de La Plata necesita el trabajo de los cooperativistas y los cooperativistas necesitan el trabajo. Garro se tiene que hacer cargo de lo que prometió en campaña, que nadie se iba a quedar sin trabajo, que los trabajos iban a mejorar, que iba a mejorar el salario de los municipales y que iban a mejorar los cooperativistas. Bueno, es un mentiroso y esto lo está demostrando, pero bueno, tiene que volver atrás, no puede. Estamos en una situación en La Plata muy difícil con el trabajo, muy, muy difícil. Al que tiene trabajo no le alcanza y mucha gente ha perdido el trabajo. Garro es el intendente y tiene que garantizar que eso no suceda. Por lo que manifestó, es un cronograma que arrancó con 157 y va a seguir. Pero aunque fuera uno, no se puede despedir uno solo. No puede haber un despedido más en la ciudad de La Plata. Lo que tiene que haber es al revés, tiene que haber más puestos de trabajo, los cooperativistas tienen que ganar mejor, tienen que haber, los municipales tienen que ganar mejor y se tienen que crear otros puestos de trabajo. Esto, si no estamos, es una locura. Te dicen hace unos meses en campaña que va a haber más trabajo y después la primera medida es dejar gente sin trabajo. La campaña de Garro fue no importa tu partido. ¿Crees que es todo lo contrario? Digo, la actitud que tomó fue porque manifestaron abiertamente apoyar al Frente de Todos los cooperativistas. A Garro no le importa el partido, pero no le importa a la gente, no le importa a los trabajadores, no le importa a los cooperativistas, no le importa a los platenses. Eso es lo que no le importa a Garro. Ángel, ¿vamos a hacer alguna otra medida de esfuerzo? Nosotros hoy a las 6 de la tarde nos vamos a reunir en el local de la CETEP. Están todas las organizaciones invitadas, vamos a estar todas las organizaciones. Agradecemos a todas las organizaciones, partidos, concejales, concejales electos, la compañera diputada, a todos los compañeros, al Partido Justicialista, a todas las organizaciones sindicales, a todos los que están acá, porque la única manera de resolver esta situación que está queriendo generar este municipio, que es seguir construyendo hambre, miseria para nuestros compañeros, es juntos. Es tratando de ir construyendo la unidad, esta unidad que hoy se demuestra acá. Nosotros estamos completamente agradecidos que estén todos acá, por ahí no los podemos nombrar a todos, pero están todos, digamos, está todo el campo popular acá, y porque entendemos que la única manera de cambiar la realidad es juntos. Nadie se salva solo. Nos salvamos todos juntos. Y me parece que también es una demostración política a un gobierno que se cierra en contra de los trabajadores del pueblo. Hoy nos juntamos a las 6 de la tarde y lo que se está planteando es una movilización que invitamos a todos, a los gremios, a todos los que estamos acá a participar. La movilización es el jueves hacia la Municipalidad de La Plata. Sí, después vamos a tirar, después que terminemos esta tarde la reunión en la CETES, vamos a informarle, digamos, del horario y el alcance de esa movilización, ¿no? Digamos, eso es lo único que tenemos. Nos vamos a reunir esta tarde para determinar a ver de qué manera movilizamos y con qué alcance. Nosotros mañana, como bloque de concejales de Unidad Ciudadana, que hemos estado charlando con la inquietud de los compañeros, fundamentalmente con esta situación tan trágica de intentar despedir a trabajadores, con Cristian, con Ana. No despidieron, compañeros. Hasta vamos a hacer todo lo posible por revertir esa situación, por eso estamos acá, pero fundamentalmente en el día de mañana hay sesión en el Consejo Deliberante, como todos los miércoles, entonces en ese sentido estamos presentando con el bloque, junto también seguramente con el bloque de diputados, un pedido de informe, pero fundamentalmente visibilizando esta situación, compañeros, porque la verdad que no vamos a permitir que Garro de una manera u otra nos intente imponer a una situación de la cual estamos totalmente de desacuerdo, por un lado, y además en un momento de transición, en un momento después del 27 de octubre, donde un nuevo gobierno, tanto sea en la nación como en la provincia, necesita asumir en una situación de paz social. Entonces, pedirle al intendente que reaccione, porque la verdad que estos atropellos no los vamos a permitir desde el 27 de octubre en adelante, fundamentalmente. Así que manifestarle eso, nuestro apoyo, nuestro acompañamiento. Estamos también los autoconvocados de la municipalidad por el tema de los despidos, que somos un grupo que tampoco nos da bolilla al intendente hace mucho, y estamos acá apoyando a los cooperativistas y a nuestros compañeros contratados para que se nos pedimos. Continuar de lo que decía Natalia, somos trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de La Plata también, que ha habido despidos y además venimos de hace meses con problemas, digamos, que tienen que ver con amenazas y el hostigamiento constante por una persecución política, gremial, digamos, también, y con despidos concretos. De hecho, han despedido a una compañera delegada, digamos, con argumentos que tienen que ver con esto, el hacer política, ¿no? Parece, decía un compañero, que ahora sí les importa el partido. Entonces, de la mano de eso, saludar un poco esta convocatoria de la Asamblea, de hacer visible esto, también la convocatoria de salir, digamos, a la calle, a reclamar, digamos, también por mejoras de condiciones de laburo y salariales también, y seguir movilizados y movilizadas. Así que acompañaremos también y estaremos comunicados. Nosotros estamos ahora con una permanencia pacífica en la Torre 1. Vamos a estar ahí porque tuvimos una reunión que fue un desastre, digamos, en los modos en los que se manejan, muy violentos, y todo el tiempo intentando decir que los violentos y violentas somos nosotros. Y me parece que la realidad social en la que vivimos hoy amerita, digamos, denunciar esto, y sí, con fuerza, y denunciar que los violentos y violentas son ellos. Muy bien, muchas gracias. Una cosa más que quería decir, que mañana va a haber sesión del consejo, seguramente nosotros nos vamos a estar acercando a compañeros para este debate, para poder llevar adelante este debate. La compañera es una de las cooperativistas municipales. No, ¿no? Yo soy municipal, yo trabajo en salud y despedida, y soy también delegada de ACE. Mañana a las 12 estaría. Y me despidieron, no respetaron ni siquiera el fuero que tengo como delegada. Después de 10 años de trabajo. Sí. Bueno, cada uno de esos casos, además, los vamos a denunciar en el consejo, en esto, pero hay que mantenerse juntos. Sí, unidos, por supuesto.